En tu vida no existe. Las apariencias engañan. En mi corazón te has clavado tú, veo con claridad. Esto me huele a romance. Tu posición social.